Ese hecho se está opinando. Exacto. Insisto, acá tiene que el Poder Judicial investigar. ¿Por qué se tiene que adelantar Sergio Berni ya a hacer declaraciones? Uh-huh. Creo que tiene que ver con toda una postura que diariamente aparece en los medios de comunicación y esta cuestión de cómo nos vamos a poner del lado de los delincuentes. Y acá no es un tema de ponerse de un lado o de otro. Acá es un tema de juzgar delitos. Uh-huh. Tanto el delito de robo como el delito de asesinato, porque acá hubo un asesinato. Así que vamos a estar hoy charlando un poco con Ariel Velázquez, como decíamos, compañero de Telefónicos, de Vamos al Frente, que hace todos los miércoles un programa acá, que tiene que ver más con lo gremial, pero que ha metido un tema interesante de debate, porque de eso también se trata, Manu, la comunicación popular, de poder ir metiendo debates en las redes sociales, donde ahí hay familiares, amigos, bueno, conocidos, y se van armando con comentarios, y este creo que es un tema que divide aguas. Sí, tal cual. Creo que hay varios carriles de análisis. Yo creo de entrada que es una irresponsabilidad dar un mensaje que no sabes qué alcance va a tener, ¿no? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el hecho de, no te digo celebrar, pero sí bajarle el tono a un hecho que legalmente es cuestionable, ya lo dirá la justicia, pero dos disparos por la espalda, rematarlo en el piso, claramente no es un hecho de, vamos a decir, de defensa, de legítima defensa, es peligrosísimo. Por otro lado, creo que desde el campo nacional y de la izquierda tenemos como el estigma de los defensores de delincuentes, ¿no? Por el tema de los derechos humanos, que siempre es el planteo desde, digamos, desde nuestra posición, ante elementos como este. Y cierto es también que hay un hastío en el pueblo, digamos, con la cuestión de la inseguridad. Digo, son varias líneas de análisis. Creo que desde el campo nacional y de la militancia de izquierda habría que rever las cuestiones, digamos, al momento de hablar de delincuencia, porque no es nuestra intención, pero muchas veces se termina digamos, minimizando el hecho delictivo en pos de los derechos de los delincuentes. Creo que ahí hay un, vamos a decir, un nodo de la discusión en lo que es el sentido común, que es bueno meternos de lleno para separarlos tanto, ¿no? Uno no es que defienda a delincuentes, sin embargo, ¿para qué tenemos la ley, ¿no? Bien. Si al final vamos a terminar como en el Far West, tirando tiro para todos lados. Bueno, ahí está el tema del garantismo, ¿no? Así que, porque en realidad, ¿qué es el garantismo? Que es que se cumpla la ley. En realidad, exactamente. Es todo un debate. Bien, la dejamos picando. Vamos a estar hablando hoy con Ariel Velázquez, decíamos. También nos vamos a meter con la parte gremial, porque hay despidos en Polka. La productora de la Estrella Adrián Suar, del grupo Clarín. Hay despidos, uh-huh. Y hoy hay una acción gremial frente al Canal 13, así que te lo vamos a estar contando. Esto lo escuchás acá, en algún medio más quizá, pero realmente va a haber un silencio mediático, porque se trata del grupo Clarín. Y vamos a hablar de Malvinas. Ustedes saben que somos una radio malvinera, vamos a comunicarnos con Tierra del Fuego, con un veterano de guerra que está en el Observatorio Malvinas, Daniel Guzmán, y va a traer algunas novedades de cuestiones que tienen que ver con lo estratégico, bien con la soberanía, que no solamente es un tema territorial, sino también alimentario. Vamos a hacer algunos energético comentarios. También, ¿no? Energético, claro, el petróleo, ¿no? Uh-huh. Y después algunas noticias que tienen que ver con el coronavirus. Seguimos Telesur, seguimos Russia Today para ver el tema internacional. A ver, Telesur publica esta mañana: China dará acceso universal a su vacuna contra el COVID-19. Beijing pondrá a disposición de América Latina y el Caribe un financiamiento de $1,000 millones para que adquiera el antídoto. El gobierno de China anunció este jueves, en una reunión virtual con cancilleres de América Latina, que la vacuna desarrollada en su país contra la enfermedad del COVID-19 será un bien público de acceso universal. Cuando traía las donaciones China, en la caja decía que los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. ¿Conocés la historia detrás de eso? Es muy interesante. Bueno, después la contás porque hoy es el Día del Payador. pero quiero decir que esto que está haciendo China contradice a Donald Trump poniéndole plata al laboratorio Pfizer o Pfizer. Claro. Y si recuerdan, la semana pasada, Jorge Rashid salió a polemizar con la propuesta del gobierno argentino de que Pfizer venga a hacer acá como colegillos de indias, experimentos. Uh-huh. Un tema que hay que ir siguiendo porque uno diría, che, vayamos con China. Uh-huh. No vayamos con Estados Unidos. Bueno, me dirán, che, no, pero la deuda externa, Donald Trump... Bueno, acá se juega también el tema de la soberanía. El canciller chino, Wang Yi, sostuvo una videoconferencia con sus colegas de América Latina y el Caribe con el propósito de consolidar sus nexos de cooperación. También estuvo el secretario de Relaciones Exteriores de México, quien participó de esta reunión virtual. Bien. Bueno, esto básicamente es una definición de China decir que sea de acceso universal, porque ¿qué sería lo otro? Patente, y que empiecen a hacer negocio con la vacuna del COVID-19. Luego, respecto de bueno, América Latina, hay preocupación por el aumento en Brasil, esto, digamos, sigue aumentando. También India, en Asia, es otro de los puntos de preocupación. India reporta más de 37.000 casos de COVID en 24 horas, es un título de esta mañana. Las autoridades sanitarias de India han informado este miércoles que en las últimas 24 horas hubo 37.000 nuevos casos y llegan a 1.200.000, ¿no? Haciendo números redondos en el marco de una población de más de 1.000 millones, ¿no? Es el país, después de China, más poblado del mundo. Venezuela registra 390 nuevos contagios, otro título. El 57% de los casos positivos de COVID-19 reportados en Venezuela se han logrado recuperar de la enfermedad. Bueno, realmente Venezuela va por abajo de todo el continente y tiene mucho que ver con los distritos que están lindantes a Colombia, por ejemplo, Táchira, ¿bien? Es decir, que mucho de lo que le está pasando a Venezuela tiene que ver con el flujo fronterizo con Colombia, que también tiene picos de contagios. Digo, para también contrastar, ¿no?, la política sanitaria de un país con otro. Y después en Sudáfrica y en Egipto, tanto en el sur como en el norte de África, están habiendo contagios, o sea que África pasa a ser también una preocupación de la OMS. Manu Rivas, 8:20, vamos con todo eso y mucho más. ¿Y cómo arrancamos en este jueves tanguero, en este Día del Payador? Hoy jueves de tango, como es costumbre acá en Punto de Partida, sin embargo nos vamos a estar dedicando a la milonga. No es casualidad, lo hablábamos al principio, hoy es el Día del Payador, 23 de julio de 1884. El negro Ezeiza, como se le decía, don Gabino Ezeiza del barrio de San Telmo, se cruzaba en un contrapunto de payada con a Juan Nava, payador oriental. Algunos dicen que en Paysandú, otros dicen que en una cancha de fútbol de Montevideo. Lo vamos a consultar en un rato, vamos a tener a un especialista del tema para chequear algunos datos. Lo cierto es que de ahí quedó el Día del Payador por la memorable payada que hizo el hermano Gabino Ezeiza, que terminó conocida como el himno a Paysandú o heroico Paysandú. Un tema que seguramente hayan escuchado algunos de los oyentes. ¿Qué decir de Gabino Ezeiza? Vamos a decir que de alguna manera es quien en la payada, la poesía improvisada campera, herencia española, que se hacía en cifras, en la guitarra, se podría decir que Gabino fue uno de los que cimentó la milonga payada, ¿no? Introduce un ritmo negro a la costumbre de la poesía improvisada. Él decía, la milonga es heredera del candombe, muchos dicen el tango es heredero de la milonga. Yo no tengo duda de ninguna de las dos aseveraciones. Pero vamos a estar escuchando milongas entonces para el homenaje de quien era un vecino porteño de acá del barrio de San Telmo, quien era además un militante político de la Unión Cívica Radical, quien era amigo de Gardel y Razzano, quien era amigo también de Homero Manzi, que incluso le dedica una película como es El Último Payador, protagonizada por Hugo del Carril. Estoy hablando varias cosas que yo le diría del otro lado, tomen nota para cuando tengan en el fin de semana quizás un ratito para dedicarse a ver algo en YouTube, ver alguna de estas cosas, ¿no? Porque la verdad, la influencia cultural que tuvo don Gabino Ezeiza se proyecta hasta nuestros días, sin duda. Iván, vamos a ir hablando de esto durante el programa, tengo mucha información. Lo cierto también que vamos a estar escuchando música. Así que qué mejor, Luca, que escuchar a la compañera Lely Omar, peronista, perseguida por la gorilada, la que a partir del destierro que sufre por ser peronista, empieza a cantar de poncho. Era la tanguera que cantaba de poncho, ¿no? Tejiendo ese puente, vamos a decir, entre la ciudad y el campo, que en la milonga también tiene una representación muy fuerte, ¿no? Uno escucha milongas que tienen más que ver con el tango. El que no sabe mucho por ahí dice, esto es un tango, sin embargo es una milonga arrabalera, callenguera. O podés tener también las milongas camperas, la milonga surera, la que uno ve, qué sé yo, y discúlpame el ejemplo, pero en la sociedad rural, ¿no? Claro, como sí, sí, sí. En la sociedad rural. ¿Cuántos payadores habrán mandado al muere, ¿no? Esos patrones de estancia. Pero está bueno ahí para que pongamos como una de las preguntas para hablar con Alejandro después de las 9, porque lo que hay después de... porque ¿qué pasó en el siglo XIX con el gobierno de Mitre, de Bartolomé Mitre? Hay un avance para liquidar a todas las gauchas, los gauchos y todas las montoneras, ¿no? Las montoneras federales. Es decir, es los unitarios logrando arrasar con la resistencia de las provincias. ¿Bien? Tal cual. El Chacho Peñalosa, digamos, ¿no? Como el último estandarte, ¿no? Y después lo que hizo, obviamente, Varela con oponerse a la guerra del Paraguay. Y después hay toda una cuestión literaria del gaucho. Entonces, claro, hay una apropiación de la oligarquía terrateniente de este folclore y lo hace como una cuestión, si se quiere, literaria, digamos, donde en realidad mucha esta tradición viene de las provincias, pero con un proyecto político, ¿no? Entonces lo vacían de proyecto político y dicen, no, mirá qué lindo el gaucho, ¿no? Sí, sí, una cuestión chauvinista, ¿no? Y, claro, sí, sí, sí. Además, de una forma reaccionaria a la inmigración europea pobre, ¿no? Como diciendo, no, los gringos, estos gringos, nosotros somos los gauchos, decía el patrón de estancia, ¿no? Hoy no es raro ver, bueno, ahora en pandemia no, pero había algunas milongas en Palermo donde podías ver gente disfrazada de gaucho, ¿no? Que vos de la ropa impecable, ¿no? Unas botas que nunca pisaron el barro. Y bueno, ver ahí lo que teóricamente son los gauchos de Palermo. Así que vamos a escuchar a Nelly Omar haciendo un tema que es el tema para Gabino Ezeiza, escrito en 1933 con música de Enrique Maciel, la letra de Héctor Blumberg, El adiós de Gabino. Nelly Omar. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías los recuerdos de otros días que jamás han de volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, cielos y coplas ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, cantos de patria, pero hay que la guitarra argentina, que la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que sigo tu cantor. Qué lindo, ¿eh? Oh. Nelly Omar aquí en Punto de Partida en este Día del Payador. Y así como estamos en la ciudad de Buenos Aires tomando un rico mate, nos trasladamos a Tierra del Fuego. Daniel Guzmán, bienvenido aquí a Radio Gráfica. ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto. Bien, muy bien acá en una mañana fresca. No sé, no he salido afuera todavía para ver la temperatura, pero es una mañana fresca. ¿Cómo ha sido todo este invierno? Con temperaturas muy, muy por debajo de los cero. Un invierno absolutamente diferente a los años anteriores, ya que desde 2014 en adelante se ha notado el cambio climático, pero bueno, en las últimas horas se ha registrado en la provincia de Chubut y Santa Cruz temperaturas por debajo de los 32 grados, ha hecho caer torres de electricidad, la presa hidroeléctrica Futaleufú, se han caído torres, así que bueno, esta es la situación de este año, este invierno patagónico. Bien, te cuento que acá el servicio meteorológico habla de 2 grados 5 allá en...